Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Ja, erzähl bitte zuerst für wen. Por favor, cuenta primero en nombre de quién hablas y qué relación tenéis con las protestas en Turquía. In der Türkei steht. Ich bin eine Aktivistin der Karakok Autonome. Soy activista de Karakok Autonome. Es un grupo anarquista que también es miembro de la Federación Anarquista de Lengua Alemana, FDA. Somos alemán y turco hablantes. Esto es porque primero nos hemos fundado en Turquía y solo después hemos formado un grupo, una sección, en Suiza. Y ahora ocurre que ya no existe ninguna estructura organizativa en Turquía, sino que solo quedan activas individualidades. Es decir, que nuestro foco de atención se ha desplazado hacia Suiza. Y, sin embargo, tenemos naturalmente relaciones muy estrechas con anarquistas en Turquía. Muchas de nosotras estamos allí de cuando en cuando y participamos en las actividades de allí. Así como también mantenemos un intercambio constante con el movimiento de allí. La semana pasada, una de nosotras ha estado en Estambul y lo ha vivido desde cerca. Sí, todo esto ahora es muy interesante. Seguro que vamos a escuchar cosas muy actuales de vosotras. Primero, queríamos decir que las protestas alrededor del Parque Gezi han captado mucha atención mediática, mientras el motivo inicial casi cayó en el olvido. ¿Cuál fue realmente la causa de estas protestas? Was war denn eigentlich der Auslöser für diese Proteste? Ja, also der Auslöser war eine Kundgebung, zu der verschiedene Einzelpersonen. La causa inicial fue una concentración convocada por distintos grupos e individualidades. Se trató de una acción de protesta contra un proyecto urbanístico en el llamado Parque Gezi, que es un área de parque en el barrio de Taksim, en Estambul. Es uno de los pocos lugares verdes donde quedan árboles, ya que toda la ciudad está llena de edificios y proyectos en construcción. El objetivo fue hacer una reflexión crítica de estos proyectos y colocarlos en un contexto más amplio de gentrificación. Así que, sobre todo, fue gente de grupos de desarrollo urbano, de ecología, también de activistas de derechos del animal y anarquistas que convocaron. Había una acción allí, una concentración, y luego el parque fue ocupado con tiendas de campaña y habían debates. Y en realidad, las protestas comenzaron cuando sobre las 5 de la madrugada entró la policía y prendió fuego a las tiendas de campaña. Mientras la gente estaba dentro. Sí, mientras la gente dormía dentro, la policía prendió fuego a las tiendas de campaña. Entonces, naturalmente, hubo un caos gigante. La gente se despertó y vio arder a sus tiendas, y vio a la policía golpeando a la gente con sus porras, intentando echarles de la plaza. Y esa inmensa represión causó un escándalo. Mucha gente se enteró de eso y muchos se indignaron. Esa fue la causa principal de las protestas, por la cual era posible que la indignación llegó a difundirse tanto. ¿También se han extendido los contenidos de las protestas? Y de ser así, ¿por qué? Sí, al principio se habló mucho de desarrollo urbanístico y ecología. Eso cambió relativamente rápido tras la represión policial, cuando llegaron al parque distintos grupos e individualidades para apoyar las protestas. Entonces, los contenidos todavía eran los mismos. Vino gente de la BDP, que es el Partido para la Paz y la Democracia, un partido que a nivel parlamentario representa los intereses de la población kurda. Había un parlamentario que se plantó frente a la excavadora para impedir que ésta tirase los árboles. La foto y las grabaciones se difundieron bastante rápido a través de los medios de comunicación e Internet. Eso alarmó a otros círculos, sobre todo del ambiente kemalista, que se encuentran en pie de guerra con el movimiento pro-kurdo, especialmente el Partido Socialdemócrata Humanista, CHP, que fue fundado en su día por Mustafa Kemal, el fundador de la actual Turquía. Tenía miedo que la BDP acaparase esa protesta y ganase popularidad. Por eso ellos también entraron a la plaza, llevándose muchas banderas nacionales, fotos y carteles con el retrato de Atatürk. Eso fue el primer momento a partir del cual en las protestas eran presentes banderas nacionales y la simbología de Ataturk, etc. A partir de eso se desplazó el contenido y de repente estaba en el foco de atención la idea kemalista y la crítica del régimen a AKP. El enfoque cambió hacia una especie de movimiento anti-Erdogan, que es el presidente del gobierno del partido AKP. A raíz de eso, mucha gente empezó a salir a la calle, no solo en Estambul, y empezaron a criticar el gobierno. Exigen su dimisión y más que nada piden un fortalecimiento del kemalismo. Es importante entender que el AKP es el primer partido que ha empezado a romper con las estructuras de poder y el predominio de los principios kemalistas. Por ejemplo, ha impedido la toma de influencia por el ejército kemalista e incluso encarcelaron miembros del ejército. Puesto que los contenidos del AKP son de una tendencia islamista, mucha gente está en las calles para protestar a favor de las ideas kemalistas. Y con el tiempo ha cambiado esto también. Poco a poco ya no solo se vieron las ideas kemalistas en el centro de la atención. Mucha gente salió a la calle por razones muy distintas. Desde el principio, las anarquistas salieron a la calle reclamando temas ecológicos y de desarrollo urbanístico, pero también en ideas anarquistas. También había gente muy joven, de la generación de los 90, que salieron a la calle porque estaba bastante descontenta con muchas de las prohibiciones de los últimos años, por ejemplo, la ilegalización del alcohol. Exigen más libertades para la gente joven, menos represión y menos prohibiciones. Por otro lado, se vio bastantes marxistas y organizaciones marxistas en las calles que llevaron sus propias reivindicaciones. También estaban presentes islamistas anticapitalistas que se unieron a las protestas. Realmente fue un espectro muy amplio que no se vio dominado por algún partido o ideología. Sin embargo, eran sobre todo las banderas nacionales y las demandas kemalistas, tanto como el laicismo, que gracias a la fuerte presencia de su simbología en el espacio público llegó a ser visible desde fuera. En concreto, al parecer, allí se formó una comuna. ¿Me puedes contar más detalles sobre eso y también sobre las asambleas que se llevaron a cabo allí? Exacto. Resulta que la policía, después de aproximadamente una semana, se había retirado porque se dio cuenta que a raíz de su presencia y represión, el ambiente se calentó cada vez más. Así que probablemente fue una decisión estratégica. Se mantuvieron en un segundo plano, lo cual abrió nuevas posibilidades de protestas. Se empezó a ocupar el Parque Gezi y también muchas otras zonas verdes para construir las denominadas comunas, sobre todo la comuna Taksim. En el Parque Gezi se hizo la más famosa. Fue muy activa y dio uso colectivo a las zonas verdes. Se levantaron tiendas de campaña y puestos de información y llevaron a cabo diferentes eventos, conciertos, muestras de películas y comedores populares. Había de todo. Y cada noche se realizaron asambleas en las cuales todo el mundo podía participar. Había gente de todas las edades, ideologías y colores. Y en esas asambleas, respectivamente, se realizó retrospectivas sobre los acontecimientos del día, así como se intercambió experiencias y se hizo análisis, por ejemplo, sobre las actuales estrategias de la policía o del gobierno. También se intercambió informaciones sobre otras regiones o partes de la ciudad y se desarrollaron ideas para futuras actividades y formas de acción. Realmente fueron asambleas de democracia de base que estaban abiertas para todas y que no disponían de ningún comité central, ni funcionaba de forma jerárquica o fue dominada por una persona, partido u organización. Habt ihr vielleicht eine Einschätzung, wie viele Leute da versammelt waren, wie viele Leute da hingekommen sind? ¿Podéis hacer una estimación sobre cuánta gente estaba reunida o cuánta gente acudió a ese sitio? En la comuna Taksim se parte de la base de que durante su existencia la visitaron unas 2 millones de personas. Llegó gente de muy lejos. En distintas ciudades habían indicadores en dirección a Taksim en que se pudo leer Comuna Taksim. También había mucha gente de otros países y también actores, futbolistas. Realmente llegó toda la esfera pública. incluso familias con niños pequeños y jubiladas. Todas las personas que acudieron a la comuna también la apoyaron. Muchas llevaron comida, bebidas o películas para mostrar. La comuna vivía del apoyo de cada una. No se usó dinero allí. Toda la comida, por ejemplo, se distribuyó de forma gratuita y realmente todas vivieron de la solidaridad. Como proyecto de radio, a nosotras naturalmente nos interesan también los aspectos radiofónicos. Hemos leído que existía o existe una radio Gezi que informaba sobre las protestas. ¿Sabéis algo de eso? Berichtet. Wisst ihr was davon? Genau, also das Gezi Radio war ein Internetradio. Es gab übrigens. Sí, la radio Gezi era una radio en Internet. A propósito, también existió una televisión en Internet que emitió las protestas. El proyecto de radio fue creado por una plataforma y también siguió principios de democracia de base. Es decir, todo el mundo pudo participar, contar sus experiencias, hacer entrevistas y reportajes o comentar los acontecimientos. Aún así, hay que reconocer que la radio no cumplió una función muy importante, ya que la mayoría de la gente estaba en las calles y no en casa, escuchando la radio. Realmente las asambleas y plenarias en los parques cumplían más la función de intercambio entre la gente. Wie steht es um die Kommune jetzt? Wurde die geräumt? ¿Y qué hay de la comuna ahora? ¿Fue desalojada? Die Taksim-Kommune gibt es nicht in dieser Form, aber es gibt. Sí, lo que fue la comuna Taksim en esa forma ya no existe. Pero actualmente todavía hay 8 diferentes comunas repartidas en toda la ciudad de Estambul, que siguen ocupadas y que funcionan según los mismos principios. Allí todavía tienen puestos de información y se lleva a cabo diferentes eventos, discusiones y las ya mencionadas asambleas de democracia de base. Toda la información mediática vivió un subidón, a nuestro parecer por lo menos. Cuando nace la forma de acción protesta del hombre de pie. ¿Nos puedes comentar algo sobre ello? Wie entstanden ist? Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also der sogenannte stehende Mann oder Duran Adam ist oder sí. El llamado hombre de pie o Duran Adam es o era un activista que hizo furor por el hecho de que se quedó durante 8 horas en la Plaza Taksim sin siquiera moverse. Por lo cual llamó la atención de la gente, que a su vez informaron a los medios de comunicación. Llegaron los medios de comunicación y no sabían explicar por qué alguien permanece inerte en esa plaza. Hay que decir que él empezó esta forma de acción protesta después del desalojo de la Plaza Taksim. Vaciaron la plaza, echaron a todo el mundo y luego llegó él. Y permanece inerte, sin dirigir la mirada a nada y sin decir nada. En un principio, muchos no sabían explicar esto. Y en un momento dado, cuando la BBC le preguntó, él contestó que era anarquista y que estaba llevando a cabo desobediencia civil y que protestaba en esta plaza. La policía intentó algunas veces de impedir su forma de protesta. Intentaron quitarle su mochila, la registraron e intentaron bajarle los pantalones. Pero con mucha más represión tampoco podían actuar, porque esto hubiera llevado a una indignación enorme, ya que estaba allí pacíficamente sin hacer nada. Por eso le dejaron. Entonces, rápidamente, se divulgó esta forma de protesta y mucha gente se sumó a él. Ya en los próximos días, habían cientos de personas que se colocaron en esta plaza detrás de él y alrededor suyo para permanecer de la misma manera, como estatuas, sin dirigir la mirada a nada y sin decir nada, protestando silenciosamente con su simple presencia. Y después de unos días, al hombre le pareció que ya no se le necesitaba más y se retiró de la plaza. Sin embargo, la acción sigue y todavía hay cientos o miles de personas que cada día se plantan en esta plaza, algunos incluso por la noche. Todo esto ha llevado a un efecto bastante paradójico, ya que también han llegado oponentes de los manifestantes que ahora, a su vez, se colocan en la plaza. Esto es sobre todo gente del ámbito del AKP. Y ahora están enfrente de los manifestantes originarios para protestar contra ellos de la misma manera. Y desde la última semana incluso han llegado policías que protestan en silencio contra los dos lados. Ellos han colocado sillas frente a las personas de pie. y están sentados allí todo el día, curiosamente leyendo literatura rusa. No hacen nada más durante todo el día que estar sentados y leer. Así que hay tres bandos que se encuentran en esa plaza y que no se comunican entre ellos, que no dicen ni hacen nada, sino que permanecen allí inertes. Estamos ansiosas por ver cómo evolucionará esta situación. Gut, ein bisschen hast du schon eingeschnitten, inwieweit die Proteste schon auch anarchistische Elemente enthalten. Bueno, un poco ya has comentado en qué medida las protestas contienen elementos anarquistas. También nos interesa hasta qué punto participaron anarquistas activa y estructuralmente en las protestas. Anarchistinnen aktiv und strukturell auch an den Protesten beteiligt waren. Ja, also zu Beginn natürlich waren auch viele Anarchistinnen an der Kundgebung. Al principio participaron muchas anarquistas en la concentración original, porque también convocaron a esa acción. Evidentemente, cuando una mira todo el movimiento de izquierdas, las anarquistas no son la mayoría, lo cual ha llevado al hecho de que los contenidos tomaron otra dirección y que las ideas anarquistas ya no eran tan presentes. Sin embargo, es un hecho de que las anarquistas seguían activas en el movimiento todo el tiempo. Eran tal vez unas 500 anarquistas activas. Aparte de eso, había mucha gente que usaba la palabra anarquista o anarquismo, aunque no están dentro de estructuras anarquistas. Por ejemplo, las jóvenes decían frente a los medios de comunicación que eran anarquistas, aunque no estaban insertas en ninguna estructura anarquista. O personas que pintaron el símbolo A en algún sitio. Incluso gente dentro del propio CHP dijo, sí, simpatizamos con el anarquismo. Solo simpatizantes entonces serían tal vez unas 1000 personas dentro de la protesta. Realmente eran pocas las anarquistas organizadas. Sobre todo había personas que participaron como individualidades, que estaban en las barricadas, que en parte levantaron puestos de información. Hacían en los parques tres puntos de información de anarquistas. La mayoría no estaba organizada en estructuras. Una de las estructuras que sí estaba organizada es la DAF, la llamada Acción Anarquista Revolucionaria, que es una organización anarquista en Estambul, organizada de manera plataformista. Estaba muy presente en toda la protesta. Llevaron sus banderas a todas partes y tenían sus puestos con folletos, libros, etc. Hay que decir que en Ankara, la capital de Turquía, también había protestas y allí había más presencia anarquista. En general, las protestas allí eran más radicales que en Estambul. Había más enfrentamiento con la policía y también había 3 o 4 organizaciones anarquistas que estaban activas allí y adicionalmente otras 350 personas como individualidades anarquistas. Gibt es eine Legitimierungskrise der traditionellen Linken in der Türkei? ¿Se puede hablar de una crisis de legitimidad en la izquierda tradicional turca? Y si así fuera, ¿por qué? La pregunta tiene que ver con el hecho de que allí también se establecen formas de protesta que parecen novedosas. Etablieren, die ja scheinbar ziemlich neuartig sind, auch für türkische Verhältnisse. Was meinst du konkret mit Legitimierungskrise? Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. ¿A qué te refieres concretamente con crisis de legitimidad? No estoy segura de si he entendido la pregunta. Dass sozusagen Leute nicht mehr zu den traditionellen marxistischen Gruppen gehen, die dann die großen Demonstrationen. A que la gente ya no se va a los grupos marxistas tradicionales que organizan las grandes manifestaciones, sino más que nada participan de manera independiente en las protestas y no quieren ser representadas, por ejemplo, por los grandes partidos marxistas. Teilnehmen und sich sozusagen nicht mehr repräsentieren lassen durch beispielsweise große marxistische Parteien. Ja. Also ich weiß nicht, ob man von einer Legitimierungskrise sprechen könnte, aber man kann definitiv. No sé si se puede hablar de una crisis de legitimidad, pero definitivamente sí se puede hablar de un cambio en las cabezas de la gente. Anteriormente las protestas siempre fueron dominadas por esas organizaciones, en este tipo de protestas sobre todo por organizaciones marxistas. Habían comités centrales que decidieron las estrategias y que organizaron todo, mientras había muchos seguidores que simplemente hacían lo que las estructuras altas les habían dicho. Esta vez realmente es la primera vez en la historia de Turquía que no es así, sino que no había ninguna organización o partido en el primer plano. Habían distintas ideas que se juntaron y, de hecho, parece que mucha gente sentía la necesidad de no ser representada por alguna ideología u organización, sino que les salió a la gente por sus propias experiencias o demandas. En lo cual también se ve reflejado que había muchas acciones individuales, como el hombre de pie, que mencionábamos antes, y también muchas acciones parecidas que llevaron a cabo las individualidades. Antes no hubiera sido pensable, ya que las acciones siempre fueron planeadas y llevadas a cabo por las grandes organizaciones. Esta vez fueron muchas acciones individuales, pequeñas, que tenían grandes efectos y fueron imitadas por otras. La semana pasada, por ejemplo, había una mujer que se quitó la ropa en la Plaza Taksim, hasta aparecer allí en bikini para protestar contra la imagen de la mujer en la sociedad. Esto causó mucho furor, porque se trata de una cultura marcada por el Islam. Incluso se realizaron abusos de mujeres en la plaza. La mujer en bikini empezó a bailar y a gritar y dijo que todas deberían acostumbrarse que las mujeres se visten como les da la gana, etc. Hubo allí un conflicto, porque una mujer mayor con velo atacó a la mujer joven, porque le pareció que su comportamiento no correspondía. Y entonces, a su vez, intervinieron muchas personas para defender a la mujer joven. Eso solo es un ejemplo para una de estas protestas que parte de las individualidades, que habían bastantes y en ese sentido realmente se puede decir que hubo un cambio de chip, que se ve una nueva corriente que sobre todo se ve reflejada en la generación más joven. Ja, von einem Umdenken und einer neuen Strömung sprechen, die vor allem in jüngeren Generationen anzutreffen ist. Okay, dann vielleicht um zu einem Schluss zu kommen mit dem Interview. De acuerdo. Para terminar la entrevista, ¿tenéis una idea acerca de cómo las protestas pueden continuar o cuál es la perspectiva tal vez que podemos esperar? Die Perspektive, was können wir vielleicht noch erwarten? Ja, es ist schwierig Vermutungen anzustellen, aber es difícil hacer presunciones. Lo que parece seguro es que las protestas van a provocar un cambio. ¿Qué forma va a tomar? Es difícil de estimar. Es fácil observar que la gente se aparta de las grandes estructuras organizacionales y actúan más por iniciativa propia. También es evidente que la barrera psicológica bajó y que la gente sale a la calle para defender sus derechos y reivindicaciones. Parece que ya no tienen miedo a enfrentarse con la policía, si fuera necesario. Y eso vale para todas las edades y para todas las etnias. Y en eso hay mucho potencial para futuras ideas y protestas. Es posible que todo el movimiento se desvíe hacia el kemalismo. Lo que sí se ha notado, lamentablemente, es cómo la crítica o incluso los ataques hacia las personas kurdas se han incrementado en este tiempo. O sea, que la fuerte presencia de la simbología nacional marcó y unió a la gente en cuanto a la idea del Estado Nacional. Es posible que la gente lleve estas reivindicaciones tan lejos como para que el gobierno se vea obligado a dimitir en algún momento, lo cual simplemente tendría como consecuencia que se reemplazaría el partido gobernante por otro. Esto sería lamentable, porque desde nuestra perspectiva no cambiaría nada del sistema establecido. Lo que también sería posible es que esa tendencia de iniciativas propias y de estructuras de democracia de base y no jerárquicas se convierta en una experiencia importante, ya que para mucha gente fue la primera vez que entraron en contacto con este tipo de estructuras. Así que es posible que esa forma de organización marque a la gente y que a raíz de esto surjan nuevas ideas e incluso nuevas formas o estructuras de organización. También eso puede ser posible. Formen entstehen, neue Strukturen entstehen, das wäre genauso gut möglich. Wunderbar, vielen Dank für das Interview. Phänomenal, muchas gracias por la entrevista. Gern geschehen. De nada. Und natürlich alles Gute auch für die Genossinnen in der Türkei. Animos para las compañeras en Turquía. Danke für die Möglichkeit, im Radio darüber zu erzählen. Gracias por la posibilidad de comentar la situación por la radio.